Generalmente uno asociaba, qué sé yo, que iba a un médico y te daba una pastillita, digamos, una pastillita como para resolver todo. Y bueno, empezó a haber otra visión de esta cuestión medicamentosa que a veces tiene la medicina, y a pensar en algunas posibilidades alternativas, como por ejemplo, ¿por qué no aprovechar las bondades de algunas plantas medicinales o de algunas posibilidades alternativas, en, qué sé yo, de la medicina oriental o de otras formas de pensarlo que no sea enchufando una pastillita con todo? Y sobre todo cambiar ese concepto de que la medicina está en manos de otros, está por fuera y que nosotros no tenemos acceso a la salud o a la prevención desde otros lugares. Uh-huh. Están con nosotros Marcelo Sauro, que es médico generalista, coordinador del proyecto de medicina tradicional y natural de la Municipalidad de Rosario, y Lucho Lemos, que también forma parte del programa de agricultura urbana y se especializó en el proceso productivo del Banco de Semillas Medicinales. Buenos días y gracias por visitarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, a ver qué semillita podemos comer, como para decir. Ahora que viene el invierno. Ahora. Ya de entrada le estás haciendo una consulta al doctor. Es así, porque uno siente que algo le falta. Dice, ¿sabes qué? Para lo tuyo, yo que estoy desganado, que siempre ando medio para abajo, que tengo astenia, ¿a qué le entro? Y podemos utilizar semillas o podemos utilizar también otras bondades de la naturaleza, como el polen, como la miel, que también son calientes. No solo son plantas, sino que tenemos mucha variedad de recursos. Ahí dijimos algo, son calientes. Son calientes, y ahora en esta época de otoño, ahora hoy que empieza, parece más firmemente el fresco, nos vienen bien para cuidarnos de los vientos, de los fríos, uh-huh, en esta época. Y además la salud, digamos, entendida como salud, está muy vinculado a la alimentación. Y la planta medicinal produce mejores efectos cuando hay un medio bien nutrido, digamos, del ser vivo. Entonces se expresa de otra manera las bondades de las propiedades medicinales. Uh-huh. En un medio, digamos, debilitado, no es lo mismo. Por eso hay muchas cosas, muchas veces que se le echa la culpa a las plantas medicinales, que ha hecho mal, pero es justamente porque el medio está denutrido. Eso nosotros lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Está muy vinculado a la nutrición del ser vivo, las propiedades de las plantas y los efectos que producen. Claro, ninguno de los efectos depende de un solo factor. Es siempre en conjunto. Ahí habla Lucho Lemos, que él es de Corrientes. Vos trajiste todos tus saberes desde allá. Para nosotros es familiar el uso de las plantas medicinales, porque imagínense el medio. Nosotros vivíamos a 32 kilómetros de la ciudad. Entonces agudizamos todo ese conocimiento que veníamos desarrollando de nuestros ancestros. Nuestros abuelos, nuestras abuelas eran yuyeros, se lo dice, pero eran verdaderos fitoterapeutas, digamos. Conocían las propiedades de la planta, las dosis, en qué momento tomarlo, en qué momento sacarlo, extraerlo de la planta. Es decir, todo eso es la medicina, la fitoterapia. Entonces ellos conocían mucho y nos pasaron mucha información. Nosotros usábamos eso como una cosa cotidiana. Te pregunto, si ¿hay rivalidad con lo que es la medicina tradicional, la que decíamos antes, de pastillas, ¿no? ¿Hay alguna especie de rivalidad, de una mirada distinta que genera discusiones, ¿no? Porque yo a veces he hablado con médicos y dicen, como descalifican lo que no se encuadra dentro de lo que es la medicina tradicional, ¿no? Y esto a veces toma el rango de como banderías, ¿no? Como equipos de fútbol. Claro. Entonces uno puede tender más a una o más a otra. Lo que buscamos dentro del proyecto este de medicinas tradicionales y naturales, que viene funcionando hace unos años y que el año pasado tiene el ascenso a programas, digamos así, es complementar. Uh-huh. Complementar entre la medicina moderna con las medicinas tradicionales, con los conceptos que nos enseñan la medicina china, la medicina ayurveda, la herbolaria y ahí las plantas medicinales, y cómo podemos ampliar y podemos complementar con esta medicina moderna para tener más opciones en los diagnósticos y más opciones en los tratamientos. Entonces, lo que tratamos es al trabajar en la capacitación de los profesionales de salud de la municipalidad, es que amplíen, no que cierren, no que choque una con otra, sino que amplíen la capacidad de herramientas diagnósticas y terapéuticas para beneficio de la comunidad, de la persona que están atendiendo. Yo pensaba que a veces, que lo que decíamos antes, que a veces la medicina o los médicos tienden a medicar y dar recetas con drogas que están en el mercado, bueno, también con presiones de la industria farmacéutica, imaginamos. Pero también pensaba, digo, a lo mejor los rechazos o los prejuicios que ustedes pueden llegar a encontrar por la medicina natural, no solamente a lo mejor a veces vienen de a lo mejor un profesional que quiere recetar, a veces también les pasa que se encuentran con el propio paciente que no quiere, o las resistencias también pueden venir de lo que nos falta como costumbre, poder avanzar en pensar otras alternativas a nosotros como sociedad. A mí me parece que este poco acercamiento también se debe a que hay una formación, digamos. Hay una medicina convencional y tiene un paquete tecnológico que se enseña eso. Claro. Entonces, de ahí salen profesionales que solamente saben recetar eso. Nosotros estamos con que estos conocimientos y esta medicina pueden convivir sin tener competencia, ni pueden convivir tranquilamente. Nosotros proponemos eso. El conocimiento popular también es una tecnología, lo que pasa que no tiene acceso a libros, no están en los libros estos conocimientos, no están sistematizados. Claro. Hoy también con esta convivencia se puede sistematizar estos conocimientos, que puede dar un resultado muy interesante en la salud. Entonces nosotros creemos que puede convivir tranquilamente esto. Lo que pasa es que la formación tiene que ver con no ampliar más allá el conocimiento. Se viene dando todo un proceso de integración, lento si se quiere, pero bueno, un proceso al fin de integración, y hoy en día hasta la unidad formadora, que es en el caso de los médicos, la Facultad de Medicina, viene integrando en el posgrado. Y hoy en día hay muchos posgrados de medicinas tradicionales y naturales. Hay posgrado antroposofía, hay posgrado de Tai Chi, de Qigong, de Ayurveda, de Yoga. Hay posgrado de homeopatía que empezó ahora. Hay uno de plantas medicinales que trabajamos, que tuvimos clase de viernes y sábado. Digamos, hay varios posgrados que incluyen a las medicinas tradicionales y naturales ya en la unidad formadora. Claro. Y esto es muy importante. Porque los médicos se están formando de una forma, pero bueno, ahora hay opciones en el posgrado para complementar esa formación. Claro, te escuchaba y claro, digamos, que la medicina tradicional tiene toda una nomenclatura, o mejor dicho, un manual de estilo, es decir, un medicamento tiene que, se hace, se prueba, ¿no? El tema de... Es bien positivista. Claro, es bien positivista, ¿no? Hasta que dice, bueno, tal medicamento logra tal función, tiene tales efectos secundarios, ¿no? Entonces, y la fitoterapia también lo puede hacer a eso. Lo que pasa es que nadie se ha tomado a lo mejor el trabajo de sistematizarlo de esa manera. La fitoterapia ya lo hizo. Claro. Es decir, una manzanilla lleva miles de años de uso. Uh-huh. Los medicamentos de síntesis tenemos 60 años. Claro, sí, sí, claro. Uh-huh. La fitoterapia lo viene haciendo porque las plantas son indispensables para la vida y están, por un lado, por la parte aérea, por su parte de combinación, que toman nuestro dióxido y lo transforman en oxígeno; por el otro lado, porque son las encargadas de sintetizar la energía del sol y poder producir nutrientes. Uh-huh. Y también producen nuestras medicinas. La mayoría de los medicamentos de síntesis provienen de plantas, claro, donde se les extrajo un principio activo que a veces se le sigue extrayendo y otras veces se sintetiza químicamente y ya se reproduce químicamente. Los principios activos, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, pirina, ¿sí? Proviene del sauce. Fue extraído del sauce, después se copió el principio activo y se sintetiza químicamente y se sigue reproduciendo. Ahora el sauce tiene ácido acetil salicílico y tiene otros principios activos, por lo cual es mucho más efectivo para otros problemas y también comprende las funciones de antiinflamatorio, como la aspirina. Ah, claro, entonces el sauce. Ahora, ¿pero cómo consigo yo? O sea, claro, lo que pasa es que viene la aspirina y yo sé que me la tengo que tomar y listo. Ahora, ¿lo otro cómo lo preparo? ¿Cómo es, digamos, ahí todo un...? Bueno, el conocimiento que nosotros tenemos del sauce es, por ejemplo, se aprovecha la corteza de la planta. Uh-huh. En su corteza está expresado ese principio activo. Pero yo lo que quiero decir también que la medicina, la fitoterapia, tiene un, sobre la salud y sobre la, el ser vivo, tiene un efecto interesante, digamos, más bien una armonización de la, del cuerpo que está enfermo. Produce esos efectos, entonces eso es altamente positivo para el paciente. Es decir, trata de resolver todo el mecanismo, los mecanismos que tiene ese cuerpo, porque para la medicina popular, digamos, el cuerpo no está dividido en páncreas por separado, el hígado por separado, la circulación por separado, la respiración. Es decir, es integral, digamos. Entonces, la concepción de la medicina tradicional es integral, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tiene un efecto distinto lo que hace una pastilla. ¿No es cierto? La pastilla actúa sobre el dolor inmediato, digamos, pero muchas veces no armoniza todo el cuerpo, sino a veces produce también algunos efectos colaterales. En la medicina eso no sucede, uh-huh. En la popular. En Rosario, ¿cómo se está trabajando? Porque teníamos entendido que primero las huertas de la ciudad un poco se encargan de producir y de, bueno, tener semillas, de tener plantas, de tener los medicamentos y después abastecer, digamos, a la salud pública, en la red de centros de salud, en hospitales. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo trabajan para eso? Tomá el tema que está tratando de hacer en el hospital. Y después yo hablo de las semillas. La semilla. Bien, como ven, nos vamos armando y nos vamos coordinando. <Muy bien. ríe> Actualmente, el proyecto de capacitación de medicinas tradicionales y naturales ya viene de hace unos 5 años. Hay uh-huh. toda una historia previa en salud, el uso de plantas y de otras medicinas, pero más políticamente, desde una ordenanza municipal, la 8155, viene ya más directo y más oficialmente, digámosle así. Desde Agricultura Urbana se viene trabajando desde hace más de 15 años en la producción de plantas. La producción de plantas implica una serie de cosas que ahora después Lucho va a contar, pero no es solo poner la plantita. Bueno, lo que se está tratando de armar ahora y lo que está en proyecto, ya que tenemos una excelente calidad de tierra y excelentes plantas, plantas de muy buena calidad, bueno, utilizar esas plantas, hacer el proceso de la recolección y el secado adecuadamente, distribuir y después utilizar esas plantas en los efectores de salud que han sido capacitados en estos cursos de medicinas tradicionales que vamos dando desde salud. Es decir, partir desde la tierra sana, que contamos en lugares y que ahora Lucho seguramente se va a extender, hasta tener el paquete de la hierba seca en el efector para que médicos, odontólogos puedan estar indicándolo. De los profesionales que se han ido capacitando en los distintos módulos que venimos dando de hace 5 o 6 años. Bueno, como decía Marcelo, la base, digamos, de la para expresar las propiedades tanto nutritivas como medicinales de las plantas es que se produzca en un medio ambiente, digamos, sano, de una tierra totalmente nutrida. Es la base, como la base de la vida, ¿no es cierto? Yo suelo observar en los barrios, yo trabajo en los barrios muy pobres, marginales de la ciudad, y muchos chicos que están bien alimentados a veces ni se resfrían cuando hace frío. Entonces las plantas es exactamente lo mismo. Cuando hay una base de un suelo bien nutrido, de esa manera expresan tanto las propiedades nutritivas como las propiedades medicinales. Entonces nosotros partimos de un suelo sano y bien nutrido, digamos. La planta necesita 42 micronutrientes para expresar toda tanto su propiedad nutritiva como medicinal. Entonces nosotros tratamos de aportar desde ahí, desde el BAM. Por eso es importante el cultivo, porque de esa manera también se tiene un control real de cómo expresan y qué calidad tiene, qué calidad biológica tiene el medicamento o la nutrición. Entonces, esto es fundamental lo que digo. Entonces, cuando nosotros ideamos el proyecto de agricultura urbana, partimos de la base del suelo. Por eso decimos con técnica agroecológica, que eso lo dice la agroecología, lo plantea muy bien. Y también la agroecología es parte de las bases que hicieron el conocimiento campesino. Es decir, la agricultura no nació con agroquímicos, ni nació con grandes arados que voltean discriminadamente los suelos, que esto también provoca una erosión y provoca también un problema muy virulento en el suelo. Es decir, lo primero que hace las aradas y las volteadas así, muy grande y en grandes extensiones, produce un mecanismo de disturbios sobre los microorganismos que son los responsables de aportar otra vez al suelo los nutrientes que perdió las plantas, digamos. Uh-huh. Es decir, a través del reciclaje. Entonces, tenemos que tener todo el cuidado. La agricultura siempre nació en forma natural. Después, cuando vino todo el proceso de industrialización, pasó a distorsionarse ese asunto. Pero la agricultura tiene esa base. Y nosotros lo que tratamos de hacer es eso, a partir de ahí. Y con eso también, la producción de semillas tiene que ver con eso también. Si nosotros partimos de esa base con la semilla, nosotros vamos a asegurar una semilla totalmente con los el poder germinativo y todos los caracteres de sus padres en condiciones de sanidad. ¿Y cuál ha sido la reacción de los pacientes ante este tipo de propuestas? Porque estamos hablando de la formación de los médicos, de lo que ofrecen. A un paciente que va al hospital a buscar una solución más bien química, a lo mejor. Sí, sí. Y le salen con el té de manzanilla. Sí, la idea es complementar primero. O sea, no es que se cambia una cosa por otra. Segundo, esto se ha desarrollado mucho más en los centros de salud que en los hospitales. Entonces, históricamente, desde el 93-94 se ha empezado a trabajar en los centros de salud. A partir de la ordenanza, esta que yo les decía, del 2007, se empieza a trabajar nuevamente en la capacitación en los centros de salud. Recién en los últimos 2 años se están integrando los hospitales. Y en esto empezamos a trabajar, que el proceso es mucho más lento, que un centro de salud puede tener entre 10 y 20 personas y un hospital entre 500 aproximadamente. Entonces el proceso. Y la cercanía con la que se trabaja en un centro de salud no es la misma. Claro, y aparte los centros de salud tienen una cercanía mucho más directa a la comunidad. Están en un vínculo directo y están metidos en la comunidad. Están dentro de la comunidad. Esto hace un vínculo distinto y la comunidad conoce de planta mucho más que nosotros, porque históricamente es un conocimiento tradicional que se ha acuñado de generación en generación y que cada persona del lugar donde viene lo que hace es enriquecer ese conocimiento, porque se junta un chaqueño con alguien de Córdoba, con alguien de San Luis, con alguien de Buenos Aires y enriquece el conocimiento en plantas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, las plantas son muy afines a la comunidad. Sí, entonces no es difícil que se acepte esto. Igual no es que se impone, sino que están de las distintas opciones. Alguna vez escuché que las plantas medicinales de un lugar tienen que ver con los problemas de ese lugar, ¿no? Es decir, los problemas que genera ese medio ambiente genera también plantas o cultivos para superarlos o para solucionarlos, para curarlos. ¿Puede ser así, digamos? Bueno, la relación que hacen la gente, digamos, del conocimiento popular, dice que la naturaleza está muy legada a la vida del que vive en el lugar. Uh-huh. Y curiosamente a veces es así, uh-huh. que las hay, digamos. Por ejemplo, hay personas que generalmente en la zona de Corrientes, que yo conozco mejor el tema porque viví ahí, ahí se usa mucho el consumo de carne, de grasas. Entonces, curiosamente, en esa zona parece que aparecen más dientes de león, más carqueja, que está vinculado a la dolencia, digamos, al control del hígado y de las grasas. Entonces la gente lo atribuyen que es porque está habiendo un problema de grasa en el lugar. Yo creo que eso también es parte de la formación tradicional que se va tejiendo con todas estas cosas de la vida, ¿no es cierto? Pero generalmente es así. Yo me quedé sin decirlo hoy que nosotros obligatoriamente a la planta medicinal lo incluimos en la agricultura urbana, porque en los procesos agroecológicos se produce un equilibrio de la finca, digamos, o del predio, en tanto y en cuanto se reproducen la biodiversidad. Es decir, no puede haber un cultivo ecológico si solamente se trata de cultivar una sola variedad. Es decir, el proceso ecológico hace la biodiversidad, como también hace la biodiversidad cultural y social. Está todo metido en la agroecología. Entonces yo, por ejemplo, si no quiero que ataque la planta a la verdura, por ejemplo, un determinado bicho, las plantas medicinales y las plantas aromáticas a veces tienen un efecto conciliador, digamos, es decir, como control a través de los olores y sabores que tiene el predio. Uh-huh. Entonces los bichos no pueden detectar su comida rápidamente, porque los generalmente los insectos tienen poderosos sensores, como son sus antenas, que rastrean fácilmente el alimento que quieren comer. Entonces la planta lo que hace, los aromas de las plantas y los sabores de las plantas disuaden un poco el rastrillaje del alimento. Y eso es interesante, ese proceso. Claro. Muy interesante. Quería saber algún ejemplo de lo que aparece en los efectores de Rosario, sea centros de salud o hospitales, de lo más demandado, lo que más recomiendan los médicos, o lo que más se produce en las huertas de Rosario, digo, de estas medicinas o posibilidades alternativas. ¿Qué, un ejemplo práctico de lo que se recomiende o cómo se da, alguna experiencia que hayan tenido, o lo que más piden cuando van los pacientes, o lo que más recetan los médicos? Bueno, la pregunta tiene varias aristas. No, en realidad quería conocer algún ejemplo. O lo que más produce. Claro. Porque estábamos hablando... ¿Qué es lo que me está saliendo? Sí. Claro, ¿qué es lo que más se encuentra? Yo te puedo decir fácilmente, lo que más plantan la gente en sus jardines o en sus huertas son el llantén, la ruda, la carqueja, el cedrón. El burrito. Ajá. Menta. Menta, variedad de menta. Hace sí. dos años orégano. Hizo un estudio, lo hizo la licenciada Tría para una maestría que estaba haciendo en la Facultad de Ingeniería, y hacen estudios sobre 5 centros de salud y sobre la comunidad, y le da que la planta más usada es el burrito. El burrito. Y acompañando el mate. Tiene mucha tradición en esta zona. ¿Qué propiedad tiene el burrito? El burrito es esencialmente digestivo. Pero más allá de las propiedades, por eso Lucho hacía hincapié en esto del cuidado de la salud, las plantas nos aportan al estar sanos. Digamos, el consumir plantas, no cualquier planta en cualquier momento, sino las plantas de estación, como los alimentos de estación, como los vegetales de estación, nos aportan a mejorar nuestra calidad de vida. Algunos podrían decir prevención. No, es mejorar la calidad, mantener ese equilibrio, continuarlo. Por eso, chicos que no se enferman, decía Lucho. Uh-huh. Porque mucha gente dice, yo no me enfermo, yo consumo plantas. Uh-huh. Plantas medicinales, plantas de la verdulería, digamos, todas son plantas y todas tienen distintas propiedades. Son organismos complejos, no le podemos decir, nosotros sabemos que la aspirina es un antiinflamatorio. ¿Sí? Acá las plantas tienen varias propiedades porque son organismos complejos. Claro. Después, si querés, te doy algunas recetas ahora para... Bueno, perfecto. Por favor. Ya que estábamos hablando de las plantas, después le voy a pedir recetas, pero me gustaba preguntar por una planta que es quizá la más polémica, que es la marihuana. Digo, es todo un debate el cannabis. El cannabis, que ustedes que están en el tema quizás puedan darme su posición. Digo, muchos la consideran como una planta apta para el uso medicinal, y otros, digamos, y justamente los estados y la tienen en la lista de drogas y en los tráficos, y está penado, digamos, su consumo. Bueno, ahora hay una legislación de parte de la Corte Suprema que permite cierta cantidad de tenencia para consumo, pero una cierta cantidad, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es su posición con respecto a esta planta? Si tiene un uso medicinal, si es una planta peligrosa, ¿qué piensan? ¿Cómo la ven? ¿Qué posición tiene? A mí me parece que el conocimiento popular, todas las plantas, si se usa mal, tiene ese efectos negativos, todas. Y la marihuana, por ser una planta que del Medio Oriente, nosotros conocemos poco, pero sí sabemos que la semilla de la marihuana tiene un poder alimentario muy interesante, porque tiene micronutrientes que otras no las tienen. Y no es adictivo la semilla del cannabis. Ahora, evidentemente que la floración de la semilla, donde está de ahí expresado todo su poder narcótico, sí tiene ese efecto, y más aún en una sociedad muy sensibilizada por las adicciones. Entonces ahí también hay que tener un equilibrio para plantear estas cosas. Yo creo que, en mi posición personal, yo creo que se puede despenalizar. que va a tener un efecto muy positivo, me parece. Lo que hizo Uruguay me parece una cosa muy interesante, porque al estar despenalizado ya pasa a tomar parte del sistema, está dentro del sistema. Entonces no se lo van a poner tanto aditivo, tanta porquería que se le ponen a las marihuanas. Entonces en ese sentido me parece, en mi posición personal, al blanquearse esa situación ya los centros de salud van a actuar ahí y van a tener todos los mecanismos que se necesitan, ¿no es cierto? A mí me parece que lo que hizo Uruguay me parece que es una cosa interesante en ese sentido, por el desastre también y la sensibilidad que está teniendo hoy la población con respecto a las adicciones. Está. Una oyente pregunta si los efectos son inmediatos como las pastillas de los laboratorios o lleva su tiempo. O sea, porque uno, en esto de la medicina también está, lo quiero solucionar, ya me duele la cabeza, bueno, tomate un tecito, no, dame una pastilla, así, pumba, ¿no? Digamos, como que le tiene más fe en lo inmediato, ¿no? En solucionar el problema inmediato, más allá que me dé algún efecto secundario. El llame ya. Una cosa así. Todos queremos lo mágico. No, el primero, las plantas pueden actuar rápidamente, al igual que los químicos. También pueden actuar durante un proceso de trabajo, porque tratamos de orientar el uso de las plantas, y esto es importante del programa de medicinas tradicionales y naturales, de buscar las causas de los problemas. Entonces, sobre los problemas crónicos, va a ser un efecto más progresivo y va a ser todo un proceso que con las plantas podemos dar, y en muchos casos mucho mejor que con los medicamentos de síntesis. Así, pero si orientamos bien los diagnósticos. Entonces por eso es importante no solo el uso de la planta, y no buscamos reemplazar a un medicamento por una planta. No, que estén los medicamentos, que estén las plantas, pero que nosotros podamos ampliar nuestra visión diagnóstica. Por eso yo hacía hincapié en esto antes. Entonces podamos ir más a las causas, como nos enseña la medicina china o la medicina ayurveda, a relacionar los órganos con las emociones. Las emociones que la medicina moderna no toma mucho. Claro. Entonces, esto que es fundamental en los problemas crónicos, o no los crónicos, también en los que se repiten, ¿sí? Claro, o sea, y además que tiene un proceso, una emoción no se te va. Exacto. Y aparte, entonces, entender también, discúlpame, entender también el concepto de salud. La concepción de salud es no solamente un bienestar físico, sino también un bienestar emocional y psíquico. Entonces, si todo eso reúne y le tengo fe, como dicen la gente, el efecto es mucho más rápido. Y el otro efecto que tienen las plantas, eso yo lo puedo comprobar porque yo lo uso cotidianamente. Yo, por ejemplo, el mate, una buena, un vehículo para poner una planta, por ejemplo, para los riñones, para el hígado, tranquilamente, porque es una infusión. ¿La yerba mate tiene contraindicaciones en algún momento, o se puede tomar mate libremente y mucho y en cantidad? Tiene algunos efectos. Lo que Lucho decía antes, no todo en exceso. Nosotros vivimos en una sociedad ya desde hace una década más, tal vez, que es adictiva. Todo es de excesos. Es de excesos, totalmente. Y esto se ve, hay que salir a la calle o vernos en nosotros mismos nomás. Entonces, el mayor consumo de algo siempre va a traer algún problema, incluso el exceso de agua. Sí. Así que con plantas, con fármacos, con lo que sea. De deporte, de dormir. Sí, un deportista de elite siempre tiene lesiones y su cuerpo se arruina entre los 40 y 45 años, digamos. Todo exceso trae problemas. Bueno, en esto también, una planta mal usada, como decía Lucho antes, o un exceso de algo, también tiene problemas. Lo que tienen las plantas es que las concentraciones son mucho más bajas que los fármacos, las plantas directas, ¿sí? Entonces es mucho más difícil de intoxicarse con una planta que con los fármacos. De hecho, las mayores intoxicaciones son con medicamentos de síntesis o con químicos. Claro, pasa que uno tiene relacionado, por ejemplo, si se le cayó mal la comida, sí, eso, tomate un té de hierba, pero si te duele la cabeza, ¿no tenés relacionado que con una hierba lo puedas llegar a solucionar? No, por lo menos si hay un malestar de hígado, según de dónde proviene el dolor de cabeza, te puede producir un dolor de cabeza. Ahora, si hay una gripe, puede tener un dolor de cabeza, pero yo sé que hay toda una un comienzo de fiebre, entonces yo sé dónde puedo recurrir. Ahora, tiene que ver eso también. Hablando de excesos, ¿no? El jugo de uva estacionado seis meses. Es bíblico. Está en la Biblia. ¿Se puede tomar bien o el exceso? En exceso también. Sí, igual, según la preparación previa de ese... De ese jugo de uva. Tenemos dos preguntas de los oyentes. ¿Cómo saber qué profesionales atienden dentro de esas prácticas? ¿Hay algún listado? Buenísimo el tema, nos dicen. En los centros de salud, no todos los centros de salud, pero en la mayoría hay personal que ha tomado módulos de medicinas tradicionales y naturales, ya sea en introducción a la medicina china, introducción a la medicina ayurveda y de plantas medicinales. Así que en casi todos los efectores de centro de salud hay algún profesional que de los trabajadores de salud. Esto puede ser un médico, una enfermera, odontólogo, trabajador social, psicólogo, hasta los mismos mucamas y administrativos que han tomado los cursos. Así que en la mayoría va a encontrar algún referente. Y nos dicen, pregúntenle una receta para la artrosis. Aprovecha, mirá. Y con eso cerramos. Bueno, no sé, responde bomba del campo profesional. La artrosis, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho el tema con algunas plantas que producen alivio en el dolor y también que produce, digamos, la aparición de líquidos sinoviales que a veces se secan los líquidos con un proceso artrósico. Y hay plantas que, por ejemplo, la raíz de la coronilla es una planta que produce, digamos, alivio en el lugar donde se produce endurecimiento de los líquidos sinoviales. Y también la semilla del sésamo es bueno para eso. Y obviamente el magnesio. El magnesio como cloruro de magnesio, agua de magnesio, que una vieja medicina. El cloruro de magnesio lo consumen hasta hoy y consumían mucho los conventos y por eso hay obispos que duran más años que los obispos. Ahora entiendo. ¿El qué? ¿Me dijo? Cada muerte de obispo. Eso estaba muy vinculado a la medicina de los conventos. En los conventos se conservaron mucho las plantas medicinales y el conocimiento, digamos, para la dolencia. Mira, hay una localidad en Ecuador que se llama Vilcabamba, que se llama el Valle de la Eterna Juventud, porque la gente vive mucho arriba de los 100 años. Y una de las explicaciones que hay es que la cantidad de magnesio del agua es superior al resto de ese valle, además del buen clima que tienen. Hay un libro que se llama Eterna Juventud, justamente, que comparan la medicina tradicional y la medicina occidental, digamos, que es de un argentino que se llama, ahora se me fue el nombre, pero bueno, cuenta de esa experiencia justamente, y una de las explicaciones que hay en esa localidad de Ecuador es la cantidad de magnesio de agua. Y ahí cultivan sus propios alimentos. Y además también. Claro, pero también es uno de los componentes que es más sensible a los agrotóxicos. Hay una pérdida de magnesio en el suelo cuando la agricultura convencional está haciendo un desastre sobre el magnesio. Eso también hay que tener en cuenta, es decir, la aplicación de agroquímicos y de nutrientes de síntesis también vacía el magnesio del suelo. Ricardo Kohler es el autor del libro, por las dudas ahí quedó. Sí, de hecho, relacionando esto que dice Lucho, las bananas tienen mucho magnesio. Las bananas ayudan mucho a lo que es la patología discal. De los discos entre vértebras, ¿sí? Y a los problemas artríticos.